Se fue te cantar y cuando cayó cantó y dijo a mi mamá se fue te cantar y cuando cayó cantó y dijo no me hace falta el dinero tampoco la riqueza porque lo que yo tengo lo tengo en la cabeza y si tú me faltaras yo pierdo la existencia lo perdería todo yo pierdo mi destreza no funciona la mano no funciona la cuerda que ha hecho con mi vida que no me he dado cuenta que si quieres yo quiero que te quede a mi vera y como me siento, no me importa la vida si no te tengo.